Con el tiempo ha conseguido mucho a base de experiencia y tesón. Con el tiempo se ha erigido como un ejemplo a seguir. Con el tiempo se ha dado el lujo de convertir aquel sueño de juventud de finales de los 70 en todo un emporio a principios del siglo XXI. Alfredo Roa, The Master. La huella que todos siguen. Duélale a quien le duela.